Ok, Al. Dijeron que no, ya callaron esa voz del corazón que decía que podías conquistar la promesa que hay en ti. Dijeron que no, te lastimaron con palabras sin amor. Ocultaste con vergüenza tu dolor y enterraste tu valor. Volver a soñar, tu sueño imposible alcanzarás. Un día mejor vendrá, el sol resplandecerá. Callaron esa voz del corazón que decía que podías conquistar la promesa que hay en ti. Oh, oh. Dijeron que no. Será tu hogar, que la cima espera.